Escucharon Algún lugar bajo el sol de Arturo Castro y Obsesión de Pedro Flores, de la producción Los espectaculares hermanos Castro para RCA Víctor de 1969. En esta noche tengo el agrado de saludar nuevamente al músico Marco Antonio Berzunza León, productor de esta serie junto con un servidor. Déjenme decirles que una buena parte del éxito de los programas se debe a que Marco Antonio nos ha asesorado en la selección musical y en los temas por abordar. Buenas noches, ¿qué nos puedes compartir acerca del disco Yo sin ti de 1965? Buenas noches, amigos. Ahora que vamos a entrar a la etapa de las cuatro joyas de los hermanos Castro en RCA Víctor, en ese tiempo Rubén Fuentes era el director artístico. Para presentar este disco tan exitoso que viene titulado Yo sin ti, nos basta con leer la contraportada y dice así: Arturo, el cerebro del grupo, él hace todos los arreglos vocales e instrumentales. En este disco podemos apreciar su magnífica labor como arreglista. Yo sin ti y Noche tras noche, ambas de su propia inspiración, en las cuales nos muestra su habilidad para manejar la cuerda. En La Bamba, Arturo nos ofrece su estupendo trabajo para orquesta de metales. Para La clásica Chica de Ipanema, nos hace una doble exposición de su virtuosismo, aprovechando la sobreposición, nos ofrece los solos de piano y guitarra simultáneamente. Además, canta la cuarta voz en el conjunto. Javier, el Benjamín del grupo, él personifica la moda y la actualidad, su manera de peinarse, de vestir, de ser, en fin, todo en él es moderno. Lleva la tercera voz y toca indistintamente el contrabajo o el bajo eléctrico. No lee música, intuitivamente coloca sus bajos con una habilidad tal que es difícil encontrar quien pueda imaginar o escribir el bajo tal como él lo toca. Javier es el bajista por el cual suspira cualquier director de orquesta de cualquier parte del mundo. O Alberto, escuela, facultades extraordinarias, ritmo, simpatía y sobre todo esa voz privilegiada que le permite subir y bajar como si tuviera realmente un elevador en la garganta. Él lleva la primera voz y comparte los solos con Jorge. Toca la batería y los timbales con una verdadera maestría. Jorge, él representa la fuerza romántica del grupo. Su timbre es íntimo y emotivo, pudiendo sin embargo alcanzar volumen y sonoridad cuando él lo desea. Su manera de decir hace de él un solista dentro del grupo, y lo cálido de su voz hace enriquecer los infinitos matices del cuarteto. Toca la tumba con maldad de la buena. En los muchos años que llevo de trabajar produciendo discos, he tenido innumerables experiencias de todo tipo. Sin embargo, esta es la primera vez que me rehúso terminantemente a considerar un trabajo, la producción, grabar, regrabar, planear los números, la dotación, en fin, hacer de este disco de los hermanos Castro fue una distracción, un placer y un orgullo. Creo que es el disco perfecto para compartirlo con los seres queridos, un amigo, la novia, la esposa. Todas las personas con sensibilidad estarán de acuerdo conmigo en que los hermanos Castro son hoy por hoy el mejor grupo músico vocal de corte moderno, no solamente en México y Latinoamérica, sino probablemente en todo el mundo. Rubén Fuentes. Disfruten La Bamba, tema mexicano con arreglos para metales con los hermanos Castro. Se me endereza la pupila del ojo, la pupila del ojo por tu belleza. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Después de escuchar este número tan alegre, cerramos con el disco Yo Sin Ti. Ahora les tenemos dos del siguiente álbum. Los hermanos Castro están. Adelante. Ya sé lo que andas hablando de nuestro amor. Ya sé que tú dices que yo siempre te fallé. Que no me quieres más, que no te importo ya, que vas a caminar sobre de mí. No, cariño, estás equivocada. Todos me dijeron que estabas curiosa. Que me llamaste, quién sabe qué cosa. No importa, vida mía, que digas lo que digas, jamás caminarás sobre de mí. No, amor, no soy alfombra. Y más me merezco por ser tan consentidor. Yo fui quien te dio esas botas y tu valor. Más te las quitaré, con ellas te daré una enderezadita, corazón. Te lo dije, te lo merecías. La la. Soy para la gente que con dinero solamente cree que será eternamente siempre feliz. Tener tu amor es lo primero, aunque yo viva sin dinero. Mirar tus ojos solo quiero y ser muy feliz, ser muy feliz, ser muy feliz. Como un millón de pesos ha de ser. Tener tus besos, pues tu amor es mi fortuna, mi pasión. Con la ternura de tus besos, yo no tendré un millón de pesos, pero me quieres y con eso yo soy muy feliz. Tengo un millón, tengo un millón. Tener tus besos, pues tu amor es mi fortuna, mi pasión. Con la ternura de tus besos, yo no tendré un millón de pesos, pero me quieres y con eso yo soy muy feliz. Tengo un millón, tengo un millón, millón de pesos. Las otras botas y un millón de pesos fueron los temas que escucharon con los hermanos Castro. Marco Antonio, ¿en qué consiste el disco Los Hermanos Castro Están? En el segundo disco de la RCA Víctor del año de 1966, Los Hermanos Castro Están, vienen incluidas Reza de Edu Lobo, Llorando por Dentro de Arturo, Las Otras Botas de Arturo Castro, es un corte muy moderno en ese tiempo, muy agogó, Campanitas de Jorge Castro, cantada por Javier, ¿Qué te pedí? Una obra maestra, un arreglo de jazz latino, donde hacen un dueto fantástico, Jorge y Javier, es un numerazo esa canción. Y del lado 2, Sabrás Que No Me Quieres, de Rubén Fuentes, Un Millón de Pesos, es un cover americano, More, una tremenda canción, tremendo arreglo, es un concierto lo que nos dan en esa canción, en esta grabación. Sensación de Javier Castro, y que la canta Javier con los coros de las hermanas Cuevas, y Lluvia en la Tarde, de Arturo Castro, que es un tema clásico, es una de las cosas más bonitas que ha escrito. Que esas son las características principales que tiene el, repito, el disco, segundo disco en RCA Víctor de 1966, Los Hermanos Castro Están. Sintonizan el programa Contigo en la Distancia, que se transmite a través de radiofoniaonline.radio, stream321.com, cultura en sonido para tus sentidos. Enviamos un cordial saludo a todos los amigos y aficionados que se han estado conectando cada semana, de manera muy especial a Julio Argüelles Romo, la voz del recuerdo, quien tiene un programa denominado Joyas de Plata en Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, así como a Mirza Maldonado Basurto y Mirza Herrera Maldonado, quienes cada martes a las 9 de la noche hacen homenajes a compositores e intérpretes de la música popular mexicana en canto, amor y guitarras. También tenemos un especial saludo para Patricia de María Carrillo, vocalista del coro Voces, gran fan de la música vocal, y a su señora madre, Poli Carrillo, que cada semana nos escuchan. Muchas gracias. Contigo en la Distancia, que atinadamente lleva el camarada José Antonio García González, la voz romántica de la radio, se ha vuelto uno de mis programas favoritos. Soy Julio Argüelles Romo y los felicito desde Hidalgo, México. Les tenemos ahora dos excelentes boleros de Arturo Castro del disco Los Hermanos Castro Están. Les van a gustar mucho. ¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te olvidaré? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos es amorosamente y con frialdad me ven, debes saber que no volveré a amar jamás como a ti te amaré. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Thank you. consuelo de llorar por dentro. Sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos empezara la lluvia a caer. Mi deseo jamás se ha cumplido. El que hace llover jamás me escuchó. Y como todo tiene principio, también tiene final. Tú te tenías que ir, tal vez para no volver. Qué ironía, hoy que te encuentras lejos de mí, empezó a llover. Empezó a llover. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Tenemos la siguiente pregunta. Marco, ¿nos podrías platicar acerca de la producción En la Onda de los Hermanos Castro? Ahora hablemos del tercer disco, Nerza Víctor, En la Onda de los Hermanos Castro, del año de 1967. En el lado 1 trae Ríe, una canción de las muy positivas de Arturo. Mirando a las muchachas, es un cover de Sid Ramin y letra en español de Okamura. Más que nada de Jorge Ben, no de tremendo Armando Manzanero, nuestro paisano, donde hacen gala de sus voces de tenores Jorge y Gualberto. Guantanamera, un sensacional arreglo que fue un éxito de Arturo Castro, o de los hermanos Castro, el arreglo de Arturo Castro, un sensacional éxito con los hermanos Castro. Michelle de Lennon y McCarthy, donde le hacen un arreglo a Bossa Nova con un sonido latino, brasileño, increíble, muy bonito. Solo pienso en ti, ese fue el éxito más grande de este disco, siempre recordado, de Terrandazo, con letra de Arturo Castro. A Javi B, una guajira, un montuno de Arturo Castro. Un hombre y una mujer, un cover de una canción, tema de una película de Barrow y de Keller, Lai, y la letra de Okamura. Un poquito de mí y un poquito de ti. Otro cover de una canción de Neil Diamond con letra en español de Okamura. Creí morir, un sensacional bolero, muy muy bonito, bonito arreglo orquestal, bonitos solos, bonitas voces. Y el Currucucú Paloma de Tomás Méndez, donde nos enseña Arturo y nos enseñan los hermanos Castro la forma de actualizar la música tradicional mexicana. Todo el disco es arreglado y dirigido por Arturo Castro. Entonces este es el disco En la Onda de los Hermanos Castro, el tercer gran disco en RCA Víctor del año de 1967. Escuchen ahora dos temas del disco En la onda de los hermanos Castro. Dejaré pasar las horas igual que ayer. No miraré ya más el reloj. Ayer te fuiste y triste estoy. Triste estoy, que fácilmente se dice así. Toda la angustia que ayer sentí, casi creí que podría morir. Tú no estás, no estás ya más junto a mí. No sé si realmente existes. No sé si lloras también. Jamás te olvidaré. No me conformaré. Jamás encontraré otro amor igual. Estás ya más junto a mí. No sé si realmente existes. No sé si lloras también. Jamás te olvidaré. No, no me conformaré. Jamás encontraré otro amor igual. Ya no estás, ya no estás, ya no estás. Se estremecía al oír su llanto. Como sufre por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. De par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera que regrese la desdichada. La la la. Escucharon Creí Morir y Cucurrucucú Paloma de la producción En la Onda de los Hermanos Castro. Tenemos la última pregunta. ¿Nos podrías platicar acerca del disco Los Espectaculares Hermanos Castro? Ahora nos vamos hasta 1969, donde el cuarto disco de los Hermanos Castro en RCA Víctor tiene dos particularidades. Uno viene siendo el último en RCA Víctor y el último en el que graba Javier, porque después de este disco es suplido en el mismo año 69, suplido por Benito. Bueno, este disco contiene Algún Lugar Bajo el Sol, que es de Arturo Castro, es la canción que con el título de Over the Song la graba Tony Bennett, la graba Eddie Gourmet, Tito Rodríguez. Contiene también el disco Obsesión de Pedro Flores, con un arreglo funky, muy bonito, muy moderno, donde se luce Arturo con la guitarra. Tiene la canción Ven de Arturo, cantada preciosamente por Jorge. Después tiene un medley de California Dreaming, Monday y Perdiendo la Razón de Teddy Randazzo. Estas primeras canciones eran éxitos del grupo vocal mixto Mamas and Papas. Luego nos vamos a la canción Estamos Ahí, un bossa nova jazz, un arreglazo, y en el cual nos hace Jorge una demostración del scat sensacional, un número fabuloso. Graban Adiós Vida Mía de Arturo Castro, graban Cuando Llegue a Phoenix, tema también de una película, no recuerdo el título. Bonita Flor, un tema de lo más a gogó, que en la película El Zángano aparecen cantando esa canción con unas chicas a gogó clásicas en sus periqueras, ¿no? Separados, la canción Separados, aquí no nos ha hecho sentir cosas muy importantes en nuestro camino en la vida. Por Usted, Por Causa de Vosé, de Jorge Bem, donde tiene un arreglo de metales y de voces re bonito. Y terminan con Tristeza, de Edu Lobo, que siempre lo recuerdo en Tulipanes, que llegaba la parte del estribillo de la, donde se ponían a brincar los Hermanos Castro con el dinamismo que siempre tuvieron en sus shows. Pues esta es la importancia de este último disco, que se llamó Los Espectaculares Hermanos Castro, el de 1969, el último disco de esa etapa, de esas cuatro joyas que hicieron para la RCA Víctor. Muchas gracias, Marco Antonio Berzunza, por tus aportaciones muy valiosas para esta serie. Escuchemos tres números más de este excelente álbum. Bonita flor, la más bonita. Así eres tú, mi dulce amor. Tu cara es la hermosa luna. Tus labios son mi inspiración. Me das calor con tu mirada, tu sonreír es como un sol. Así eres tú, la más bonita, bonita flor, mi dulce amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Bonita flor, hermosa rosa, así eres tú, mi dulce amor. Bailando tú, eres un ángel lleno de candor, tu corazón me pertenece y solo vives para mí. Así eres tú, la más bonita, bonita flor, mi dulce amor, amor, amor, amor, amor, amor. otra vez volver a ser feliz, volver a sonreír, amar y suspirar. Es igual, lo sé, igual que ayer, tu amor que me inquietó ha vuelto a renacer. No comprendo por qué te amo tanto, aún sabiendo que te vas a ir. Ese amor instantes, me dirás adiós como antes. Ese día mi alegría se tornará en llanto triste, porque tú te fuiste. Ese amor que fue unos instantes, me dirás adiós como antes. Ese día mi alegría se tornará en llanto triste, porque tú te fuiste. Adiós, vida mía. Contigo en la distancia. Vi hojas caer y un cielo gris. Vi a caminar en un día invernal. Extrañé el calor y el sol de él. A la iglesia fui, y con fervor entré. Luego me hinqué y empecé a rezar. Y así calmé mi pobre corazón. Solo por mí Joe Winters. But whatever Monday comes, she will find me cry all of the time. Monday, Monday, how good to me. Monday, Monday, it's very good to me. Monday, Monday, how good to me. Yeah. Disfrutaron de los temas Bonita Flor, Adiós Vida Mía y El Popurrí, California Dreaming, Monday Monday y Going Out My Head, Perdiendo la Razón, de la producción Los Espectaculares Hermanos Castro de 1969, en algunos casos acompañados por la orquesta de Leo Acosta. Amigos, es así como llegamos al final del programa. Como siempre, gracias por su atención a Radiofonía Online por el espacio 100% cultural sin fines de lucro, a Morena Castro Mazas, hija del compositor Arturo Castro, por su respaldo y apoyo en la difusión, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Marco Antonio Versunza León en la coproducción y conducción y a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos y transmisión. En la idea original, producción y conducción, se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Se quedan con tres temas del disco En la onda de los hermanos Castro: Un hombre y una mujer, No de Armando Manzanero y Ríe de Arturo Castro. Hasta la próxima. Cuando se quiere ser feliz, solo ser feliz, dos almas en la oscuridad deben ser buscar. Un hombre y una mujer se van a encontrar, buscando juntos felicidad. Estando soñarán y se envolverán el tierno abrazo de un amor pleno de calor, y entonces se enamorarán y se jurarán la fiel promesa, la eternidad. Y si el ayer preocupa el amor, sus penas borrará. Vida, el mañana todos nuestros sueños realizará. Sueño se besará. Cuando se quiere ser feliz, solo ser feliz, dos almas en la oscuridad debense buscar. Un hombre y una mujer se van a encontrar, buscando juntos felicidad. Un hombre y una mujer muy juntos buscando la felicidad, su felicidad. Juntos buscan el amor, sienten su calor y en sus almas la pasión. Y en su corazón buscan la felicidad, buscan el amor, ella y él. Porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, no, no, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer.